Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está poniendo la oreja y escuchando el Aire Puro 853, ya sea por la Radio Placeres, escuchándolo en el blog, compartido por las redes sociales, en las varias radios comunitarias que nos retransmiten a lo largo del país, como sea. Agradecido por estar escuchando esta versión del Aire Puro, el 853, que tiene, le agradecemos a la Meli y a todo el equipo airepurense, tiene una entrevista sobre el encuentro Aguante la Vida, desafiando la transición, energía para la vida, no para el modelo. Un llamado a desmitificar la transición energética corporativa en la nueva versión del encuentro Aguante la Vida, que se va a realizar el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Reconociendo que las soluciones a las crisis climáticas y ecológicas que predominan en la agenda pública son dirigidas por intereses corporativos y no comunitarios, se realiza el Aguante la Vida con organizaciones socioambientales de todo el país en un encuentro organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Santiago. En la página web de OLCA ustedes pueden encontrar la inscripción, el link para que se inscriban a este encuentro, y también en la entrevista que hizo la Mel para difundir el encuentro Aguante la Vida, sus intereses, sus objetivos, un poco y lo que espera ese encuentro. Entre otros, invitado a Eduardo Gudinas en una suerte de conferencia inaugural para darle la partida a este nuevo encuentro Aguante la Vida. Aire Puro siempre ahí haciendo el seguimiento de lo que ocurre en esos sectores. También, como Aire Puro, vamos a compartir la cuña radial de las unidades territoriales de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, un llamado que se hace a participar de las unidades territoriales de las organizaciones comunitarias y sociales del territorio que conlleva la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Tenemos noticias vinculadas con la pesca, con el salmón, con la ley Longueira y latidos de la memoria, noticias de última ira, en fin, cuñas formativas e informativas y con música nacional, entre ella Mauricio Redolés, Ángel Escobar, Lion Nativo y Matices, Los Jaivas, etcétera. Esto es Aire Puro 853 en sus oídos. Tesoro. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Immanuel Kant. Radio Placeres. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio El Aire Puro. Hola, buenas tardes, buenos días a todos quienes estén escuchando este Aire Puro. Estamos haciendo un contacto telefónico medio clásico, ¿no? Como un habitual ahí de Aire Puro y de nuestro vínculo, nuestros lazos con Olca y con el Aguante de la Vida, que ya un año más que se realiza. Mucho, ¿no? Muchos encuentros ya Aguante la Vida, un encuentro que reúne a distintas personas que defienden los territorios, las aguas, y que, bueno, año tras año se van reuniendo, sumando nuevas personas, habiendo ahí recambios. Así que agradecida aquí Javier Arroyo de Olca para que nos cuente un poquito sobre este encuentro, que nos haga la invitación ya otro año más y bueno, saludarte. ¿Cómo estás, Javier? Hola a todas y todos, súper bien, muchas gracias por el contacto ahí, Aguante el Aire Puro, siempre acompañando y dando visibilidad a este y otros encuentros, como también a otras situaciones y conflictos que se han desarrollado durante ya más de 10 años que existe Aire Puro, así que aguante. Eso, aguante y aguante la vida también. Aguante. Sí, mira, les puedo dar como un poco de contexto. Yo creo que a las personas que nos están escuchando, el Aguante la Vida es un encuentro que se realiza desde el año 2011. Ya vamos por la edición número 13. Siempre se realiza a fines de año, anualmente. Y tiene como objetivo transversal, desde que existe, el reunir a diferentes organizaciones socioambientales para poder discutir sobre el escenario que está terminando en el año, pero también caminos hacia dónde poder caminar, para que la redundancia, junto y juntas, y también a partir de herramientas que se puedan compartir en ese encuentro. Yo creo que ese elemento es súper importante tenerlo en cuenta, porque hace falta igual reunirnos, juntarnos. Los tiempos han estado súper intensos, súper movidos, entonces las lecturas políticas también es importante poder compartirlas, como también las herramientas que han funcionado y también las que no han funcionado en diferentes territorios en contextos de conflictividad socioambiental. El año pasado este encuentro se realizó acá en Concepción. Yo soy de Concepción, en conjunto con la Red por la Superación del Modelo Forestal. También fueron 3 días de harto trabajo, y este año se va a realizar en Santiago, y tiene como consigna, por así decirlo, como convocatoria: desafiando la transición, energía para la vida y no para el modelo, en este contexto de transición energética que se está viviendo, donde los conflictos se han profundizado y también se ha ampliado lo que se ha llamado como la frontera extractiva, hacia donde el Estado chileno y las empresas nacionales y transnacionales pretenden profundizar su modelo de extracción y precarización de la vida. Sí, como decía, está intenso ahí los tiempos para juntarse, y qué importante también el tema que desde el que se convoca o que convoca este año el encuentro, que es hablar de esta transición energética y en verdad la gran devastación y el gran daño que está generando en distintos territorios, como en Galtiro pienso en los parques eólicos y las turberas ahí en Chiloé. Lo mismo allá en Conce, en Penco, la extracción de minerales raros, ¿no? Claro, las tierras raras. Claro, eso. Entonces, claro, tanto que se va vendiendo una vez más como que el concepto de ecologismo o de lo verde, ¿cierto? Lo renovable está cooptado como todo por el capitalismo, entonces claro, es como una venta de una supuesta solución a toda la extracción, pero que genera mismos daños o iguales, mayores, así que eso, interesante ahí juntarse para hablar de esos temas. Claro, o sea, en ese contexto, nosotros y nosotras hablamos de una transición energética corporativa al final, porque son las mismas empresas las que han ocupado el contexto de crisis climática que ellas mismas han propiciado para su propio beneficio ahora. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, no es solamente, por ejemplo, ya no existe solamente el negocio del gas, que también es un hidrocarburo, sino que se amplía la frontera del negocio o la mercantilización de la misma naturaleza. Entonces ahora nos encontramos con mega parques eólicos, mega parques solares, parques eólicos mal dicho, por lo demás, torre Claro. eólica, de parque no tienen nada. Y también la idea de aquellos minerales críticos que se le ha denominado, o sea, críticos para quién y para qué tipo de modelo. Ahí se encuentran, por ejemplo, el cobre, el litio, las tierras raras y otros minerales que se han colocado como una prioridad para la explotación y son muy bien recibidas también por el actual gobierno, que finalmente le ha permitido abrir el camino a la explotación de las mismas comunidades, como también de los territorios. Bueno, la región del Biobío, en ese caso, por ejemplo, hablando acá, como soy de acá, quizás me es más fácil hablarlo acá como más contextualizado, tras el cierre de la siderúrgica Huachipato a partir de las mismas malas gestiones de una empresa súper importante en términos como económicos, que es la CAP, como un grupo empresarial súper fuerte, fue decisión de ellos cerrar la siderúrgica y que hoy ha acompañado ese cierre con un plan de fortalecimiento industrial, le dicen, pero que industrial no tiene nada, en verdad, es solamente presionar para que diferentes tipos de proyectos energéticos, mineros, como en el caso de Penco, puedan acelerarse, como apurar su tramitación, finalmente una presión más sobre los conflictos. Entonces ahora la situación en ese contexto de transición es súper adversa para las organizaciones sociales, como también para comunidades locales, y este espacio de encuentro permite también reunir esos elementos de lectura política, pero también de empoderamiento, creo yo, que es súper importante saber que no estamos solos y solas, sino que somos hartos y hartas haciendo hartas cosas y es importante incorporar esas herramientas que podamos compartir. Sí, decir ahí que esos encuentros del aguante de la vida son súper amorosos, como que un momento de, si bien hay harta discusión, problematización y también un conocer y reconocer distintas realidades que están sucediendo en los distintos territorios, todo a raíz de lo mismo, ¿cierto? Pero cómo se manifiesta de diferentes maneras. Si bien hay mucho de eso, también hay mucho, mucho del cariño, del encuentro, del eso, no sentirte sola en lo que estás haciendo, sino que ver que hay otras experiencias que van apuntando hacia lo mismo. Entonces eso te fortalece un montón. Y además en este tiempo fin de año, que como que las energías se van decayendo muchas veces un poquito, está bueno encontrarse. Sí, es súper importante poder encontrarse y darse un aguante en el aguante. Yo creo que nos sirve a todos y todas para poder seguir en esto que no ha parado desde hace muchos años. Entonces, uno está más acostumbrado a dar respuesta o a pensar cómo defender lo que quiere, dónde pertenece, de lo que se siente parte. Y esa situación también a uno lo desgasta harto. La de gastar, le afecta de diferentes formas y claro, este encuentro lo que pretende no es solamente facilitar herramientas y espacios de encuentro en términos de lo político, como lo clásicamente entendido de la discusión política, sino que también incorporar políticamente el compartir las redes de apoyo que se tienen. Y esos desafíos son súper importantes de afrontarlos conjuntamente y colectivamente. Sí. Y bueno, son 3 días entonces de encontrarse. ¿Con qué cosas más o menos nos podríamos, con qué nos vamos a ver enfrentados, cierto? ¿Qué se viene? Alguno ¿Qué actividades? spoiler. Claro, sí, eso, su spoiler. Claro, mira, en términos de agenda es importante tener en cuenta, bueno, el contexto ya se los comenté, que es esta idea de desafiando la transición energética. Y en primer lugar, el día viernes se va a contar con una conferencia, disculpen, inaugural a las 6:30 de la tarde que la va a realizar Eduardo Budinas, que es un investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Él va a estar en Chile durante estos días, va a participar igual del encuentro Aguante la Vida. Es una persona que ha dedicado parte importante de su vida en la investigación y también acompañamiento de organizaciones uruguayo. Quizás algunas personas que estén escuchando lo conocen en relación a, por ejemplo, su trabajo relacionado a los derechos de la naturaleza. Pero en este caso va a plantear o va a abordar temáticas relacionadas a la transición energética también, y también los caminos hacia las alternativas, porque siempre se ha planteado de forma errónea, creo yo, pero siempre como que el ecologismo ha sido un objeto de diferentes cuestionamientos, porque se plantea que no existe alternativa, que solamente hay crítica, lo cual es falso. Se han estipulado, se han construido diferentes caminos hacia un horizonte post-extractivista, por ejemplo. Y en ese sentido, Eduardo Budina nos va a dar algunos elementos a considerar a partir de esa conferencia, el día viernes 29 de noviembre. Y lo que es el día sábado y domingo son relacionados directamente a trabajos a partir de, primero, lo que siempre es importante y que no hay que omitir, es co-construir un diagnóstico respecto a la situación que se encuentra actualmente en Chile, qué situación estamos viviendo desde los territorios y las organizaciones, y por otra parte, poder avanzar hacia qué podemos ir definiendo como alternativas concretas en relación al modo de desarrollo extractivo que permanece en Chile. Entonces, finalmente, lo que se va a encontrar las personas es, primero que todo, unos insumos teóricos súper importantes a tener en consideración para poder discutir, conocer esos modos tradicionales que existen hoy y que han cooptado la opinión pública también respecto al rol de la transición. Por otra parte, compartir también el escenario político que vivimos, que estamos pensando desde las mismas organizaciones sobre esta situación, y por último poder reunir algunos caminos o enfatizar en algunos puntos que son clave para poder construir verdaderas alternativas que nos permitan superar este modelo y no aquellas supuestas alternativas que Eduardo Budina lo plantea como las alternativas cortas, ahí donde está alternativas cortas, que son el mismo modelo de desarrollo, solamente que enverdecido y embellecido. Claro. Se viene bueno entonces estos días, claro, ya. Y eso el sábado y el domingo también hay otra. Claro, el domingo es como una media jornada, como idealmente el sábado es de arduo trabajo y el domingo se va a dar paso al cierre, pero también a las conclusiones. Siempre en el camino, o lo que plantea lo que invita a hacer este encuentro es pensar cómo desafiamos esta transición energética corporativa, cómo construimos o constituimos esta energía para la vida y no para el modelo. Entonces el día domingo se va a concentrar en afinar esos puntos clave que el día anterior se conversó entre la y los asistentes. Buenísima. Invitadísimas todas las personas entonces para participar de este Aguante la Vida número 13, ¿cierto? En Santiago. Sí, es 29, 30 y 1. ¿Dónde nos inscribimos? ¿Cómo podemos tener la información? Ahí cuéntanos cómo le hacemos. Para las personas que son, igual plantearlo que para las personas que son fuera de eso, considera incluir hospedaje y además de la alimentación y el transporte, porque muchas veces nosotros sabemos que cuesta llegar por los medios propios. Entonces ahí para que tengan esa tranquilidad y que sea también parte de la invitación para poder participar. Esa parte, después de que se inscriba, se va a poder coordinar bien el tema del transporte y la actividad. En eso no hay problema. ¿Y cómo inscribirse? Usted, por ejemplo, se puede meter a www.olca.cl o puede ir, si se maneja más en redes sociales, quizá, o la ocupa más, tanto en el Facebook del Olca, que es Olca Chile, o en el Instagram del Olca, que es Olca-Chile. Va a encontrar en la primera imagen el afiche que dice Aguante la Vida 2024, y ahí puede escanear un código QR o puede ingresar el link que está en la descripción de la fotografía y se inscribe y van a tomar contacto con usted para que usted pueda participar. Es así de simple. Buenísima. Entonces, está buena ir a esos encuentros, está buena encontrarse, está buena siempre ir replanteándose temas y además Marza, suerte y no sé, hay buena terciada encontrarse con Eduardo Budinas ahí justo para esta fecha del encuentro, así que muy nutritivo y nada, pues que salga bueno. Si quiere compartir alguna cosita más, algunas reflexiones finales, el micrófono está totalmente abierto. Muchas gracias. Antes que todo, agradecer igual Aire Puro, siempre acá a disposición de poder no solamente mostrar este tipo de encuentros, sino que también su rol comunicativo ha sido súper importante para los conflictos, así que desde Lorca igual un saludo fraterno a todo el equipo. Y a las personas que nos están escuchando, dejarlos invitados e invitadas a participar de este encuentro, hacerse el tiempito, el ánimo. Sé que estamos en los últimos meses del año, está todo cuesta más arriba, el escenario político tampoco es muy bonito, que digamos, pero estos espacios sirven harto para poder contribuir al empoderamiento también de las herramientas que uno cuenta, pero sobre todo también para poder encontrarse y conversar con otras miradas, otras visiones que nos pueden servir para estos años que se vienen, como también para este cierre. Invitarlas también a seguir las redes del Olca, y estamos publicando no solamente información relacionada al aguante, sino que también a partir de algunos conflictos o puntos clave de esta misma transición que ha arrastrado no solamente amenazas, sino que también presiones e impactos profundos a la naturaleza y también a las mismas comunidades. Eso. Buenísima. Javier Arroyo de Olca, bueno, ahí los saludos de vuelta, muchos cariños para ese equipo, agradecida siempre porque generen esta instancia y otras más, ¿no? Olca ahí todo el tiempo está trabajando con las comunidades, generando espacios de diálogo, nada, distintas actividades, no solamente el aguante de la vida, sino que un montón de cosas más y redes muy, muy potentes. Así que muchas gracias, mucha admiración también a todo el equipo. Y bueno, esta vez no vamos a poder ir como aire puro, pero estamos totalmente atentos a disposición también de todas las organizaciones que quieran compartir lo que está sucediendo en cada territorio a través de este medio de comunicación. Así que nada, pues agradecida, seguimos en contacto y que sea un muy, muy buen encuentro, que no lo dudo en todo caso. Gracias, gracias a usted. Claro, barco que perdió el faro, dice inscrito en mi frente con un hierro candente, donde quiera que mire, se procura que expire, cual si una plaga fuese. Lo bello que se ofrece, alzó vuelo con alas deshechas, sin ver que la gravedad me acecha el pellejo, sin prever ningún desastre, me elevo. Cuando en eso pienso, puede ser que poner los pies firmes en tierra sea la solución. Puede ser que hacer frente a lo que más aterra lave mi corazón. Un descanso para sobrevivir puede ser. Hoy que los afortunados llenan de Dios su boca, siendo tan desalmados que su prudencia explota, mientras los feligreses sus lágrimas se comen, pues el hambre les crece.

los brazos luchando contra la esclavitud. ¿El extractivismo? Extracción violenta y desaforada de la naturaleza y las culturas. Modelo neoliberal que extrae vida. Y súper importante no entender que solo es la minería, porque la gente piensa muchas veces que es minería y no, pues de norte a sur. Es la minería, la agricultura, todos estos proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, carreteras para torres de alta tensión, todo lo que tiene que ver con esta supuesta necesidad de energía para que estos proyectos extractivos puedan funcionar. Todo esto del fracking, la falla hidráulica, la idea de que la energía nuclear nos va a solucionar estas falsas necesidades de energía. Extractivismos cognitivos también, como también hay toda una forma de pensar, de construir el conocimiento que también tiene que ver con el extractivismo. Pues probablemente el extractivismo no fluiría si no fuera por esa forma de pensar. Dentro de eso entonces podemos entender como extractivismo como un robo, porque igual que realmente el extractivismo es todo lo que está ahí que se puede sacar gratis. Si la tierra se pudiera vender así tal cual y se pudiera hacer cualquier cosa con la tierra, por ejemplo, la vida, los peces, en el caso de todo lo que es la industria de la pesca, la salmonera, la minería, la tierra en sí, que se está robando. ¡Oh, extractivista! ¡Extráete el ego! ¿Qué están robando? ¿De quién es? No sé, ahí hay toda una lucha de los bienes comunes, de que al final igual de recuperar lo que es nuestro. O de los bienes naturales, que es de la naturaleza, y ya. El extractivismo es muerte. Del campo internacional. ¡Urgente! Los últimos descubrimientos de tierras realizados por marinos españoles han suscitado un apasionado debate en todo el mundo. Todo tipo de polémicas y arrebatadas discusiones encienden los ánimos de los europeos. En España, especialmente, el frenesí es mayor. Las tierras a las que llegó Colón han generado vivas controversias en la corte. Pero no solo se discute en los palacios reales, sino en las plazas, en las tabernas, por las esquinas. Hacemos conexión con nuestro corresponsal en España, que nos trae en vivo y en directo desde una calle de Madrid. Algo, tan solo algo del calor que provocan los descubrimientos del gran almirante. ¡Adelante, Madrid! Señor. ¿A mí? Sí, señor, usted. Dale, deje pasar. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo deben llamarse las tierras recién descubiertas por Colón? ¿Que cómo deben llamarlas, macho? ¿Las indias? ¿No dicen que allá solo hay indios en cueros? Pues que se llamen indias, ala. ¿Y usted, señorita? ¿Sí? ¿Qué nombre le pondría a aquellas lejanas tierras? Pues, a mí me gustaría que le pusieran País de los Papagayos. Son tan bonitos esos pajaritos con tantos colores. Pues yo miro mejor llamarles El Nuevo Mundo. ¡Cago en diez! Así que ellos el Nuevo Mundo. ¿Y nosotros qué? El Viejo Mundo. ¡Me opongo! ¿Se opone, abuela? ¡Me opongo! ¡Me opongo y me cago otra vez! Muy original, muy original. ¿Y ustedes, caballeros? Ah, pues, por mí que se llame la Colombia, en honor de Colón. Pues no, señor, que sea la pinzonería, porque dos pinzones valen más que un Colón. Devolvemos ahora los micrófonos a la cabina central, seguros de que nuestra audiencia habrá podido percibir lo vivo del debate en España. Thank you. pero al final se llamó América. Un tipo muy vivo y que no era de España, un tal Américo Vespucio, medio marino y medio astrónomo, consiguió que fuera su nombre, Américo, el que le quedara a nuestras tierras. En 1515, el cartógrafo Juan Schoener hizo el primer mapa del mundo en el que aparecía ya el nombre de América. Y de ahí en adelante, nos llamaron así. Hace 500 años, decidieron nuestro nombre. Y desde hace 500 años, quieren decidir también nuestra suerte. Tal vez, la historia esté al revés. Han escuchado ustedes noticias de última ira, censuradas desde hace 500 años. Arturo, mi padre, nació en Santiago el 16 de agosto de 1933. Sus papás fueron Gregorio y María, y eran cuatro hermanos. Tenía 4 años cuando quedaron huérfanos, y él fue acogido por sus padrinos. Cerca de los 16 años se fue de su casa. Tenía ganas de conocer el mundo. Trabajó en distintos lugares y conoció a muchas personas. Pienso que en esos viajes recorriendo Chile se hizo comunista como su papá. Cuando regresó a Santiago, se casó el año 56 con Rosario y llevaron una vida esforzada criando a 7 hijos. Era chistoso y armaba jugarretas en la fábrica de galletas Gypsy, donde era administrativo, y en la casa compartía su humor en familia. Le gustaba mucho escuchar radio y leer. Cuando le preguntábamos algo, siempre nos daba una respuesta. Con él aprendí a escuchar radio y música clásica. Recuerdo esos momentos cuando imitaba a los directores dirigiendo una orquesta. Eso sí, para él su música favorita era el tango. Nos llevaba de paseo y a veces a manifestaciones políticas. Decía que era importante que estuviéramos todos juntos en eso. Durante la última campaña de Allende, renunció a su trabajo y dedicó sus días por completo al trabajo político, y en las noches trabajaba en un restaurante. Recuerdo su alegría de vivir, sus ojos oscuros, su silbido de las mañanas, o cuando nos visitaba en la playa mientras estábamos de vacaciones y él se quedaba trabajando. Yo tenía 6 años cuando se lo llevaron detenido, desde nuestra casa. Nunca pudimos estar nuevamente con él. Él era Stalin Arturo Aguilera Peñalosa, detenido y desaparecido el 23 de agosto de 1974. Yo soy su hija Geraldina Aguilera Muñoz y lo recuerdo. Recuérdalo tú, recuérdaselo a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Thank you.

Estos son solo algunos de los muchos beneficios ecosistémicos que los bosques nativos entregan, subrayando su importancia para la salud del planeta y el bienestar humano. Oiga, señora, no tire la basura para abajo, po. Somos gente pobre, pero limpia. En los cerros de Valparaíso, las organizaciones comunitarias están trabajando para erradicar microbasurales. Si no ayudas a limpiar, no ayudes a ensuciar. Ayúdanos a mantener limpias las quebradas. Organízate y limpia tu sector. Contáctate con los dirigentes de tu barrio. Limpia tu barrio y tus hijos te lo agradecerán. Y en la sección de noticias de esta semana, en el Aire Puro 853, 17 años transmitiendo temáticas socioambientales. En las noticias que nos salen en los medios de comunicación masivo, obviamente, están preocupados de Monsalves y la delincuencia. Se les olvida a Chadwick, ex ministro del Interior, declarando como imputado ante la Fiscalía. Y obviamente se le olvidan todas las temáticas que tienen que ver con el medio ambiente, con la naturaleza, con la biodiversidad. Por ejemplo, estudio científico revela que la industria salmonera amenaza la seguridad alimentaria costera. Un informe publicado en Science Advance revela el impacto de la acuicultura en la seguridad alimentaria de las comunidades costeras, debido al uso masivo de peces nativos como la anchoveta y la sardina en la generación de salmón de cultivo, cuyo análisis destaca la creciente dependencia del sector en la harina y aceite de pescado y plantea la urgencia de redirigir estos recursos hacia la alimentación humana. Esto lo sacamos desde El Ciudadano. Un nuevo estudio publicado en la revista Science Advance, titulado A Review of the Global Use of Fish Meal and Fish Oil and the Fish In, Fish Out Metric. Algo de pescado, claramente, ¿ya? Destaca los efectos negativos de la acuicultura moderna en comunidades costeras que dependen de peces como la anchoveta y la sardina para su alimentación. Este estudio evidencia cómo la demanda global de salmón y otros productos de cultivo está causando que estos peces salvajes sean capturados y reducidos a harina y aceite de pescado. Es decir, lo que nos dice este estudio es que el salmón estamos alimentando con peces más que a personas, a salmones que van a ser vendidos en mercados europeos. Esa es la noticia, lo que dice el estudio científico a buenas cuentas. Por otro lado, en noticia que uno declararía que es positiva, pasa al Senado la ley de fraccionamiento que logra la aprobación en la Cámara pese al intento de inconstitucionalidad del diputado Bobadilla. Con amplio apoyo parlamentario y tras maratónicas jornadas de discusión, la iniciativa que redistribuye las cuotas entre sectores pesqueros avanza al Senado. Mientras tanto, el diputado Bobadilla intentó de forma fallida detener el progreso declarando un artículo inconstitucional. La Cámara de Diputados aprobó entonces con 111 votos a favor, 18 abstenciones y 4 en contra, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, que busca establecer una distribución más equitativa de cuotas entre sectores pesqueros, artesanales e industriales, marcando un nuevo hito en la modificación de la cuestionada Ley Longueira. Ley Longueira en homenaje al personaje ministro de ese sector, que está acusado de corrupción. Ningún día en la cárcel ha pasado Longueira, por si acaso. Entre los cambios más significativos, la nueva normativa propone una distribución del 80% para el sector artesanal y un 20% para el industrial en la pesca de la anchoveta y sardina española entre las regiones de Arina y Parinacota y Coquimbo. Además, establece nuevos porcentajes para otras especies marinas, buscando una distribución más equitativa de los recursos. El presidente de la Comisión de Pesca, Jorge Brito, destacó el amplio proceso participativo desarrollado. Agradecer a las caletas del país y a los pescadores artesanales. Una docena de buses vinieron y la verdad es que no vinieron a quemar ni a hacerle daño a nadie, sino que vinieron a defender el trabajo que hizo esta corporación. Por su parte, la diputada del PS, Candelaria, cuestionó el discurso de la industria sobre posibles despidos. Han generado un miedo innecesario entre sus trabajadores bajo la amenaza de despidos masivos y cierre de plantas. Sabemos que el espíritu de la ley se aleja mucho de aquello, manifestó, agregando que se debe fortalecer la cadena productiva en la pesca artesanal, invirtiendo las embarcaciones, el traslado y el procesamiento en pequeñas plantas. Durante la sesión, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, presentó una reserva de constitucionalidad sobre las indicaciones referentes a la merluza austral, en un nuevo intento por detener el avance de la iniciativa. Esta acción se suma a la fallida moción de censura presentada contra el presidente de la Comisión de Pesca, Jorge Brito, que fue rechazada con 6 votos en contra, 1 a favor y 2 abstenciones. El parlamentario oficialista calificó estas acciones señalando que es evidente que, como el diputado señor Bobadilla es un muy buen lobista de las 7 familias de la pesca industrial, es clave que esto haya quedado develado y por eso su propio partido no lo respaldó en la votación. En tanto, Ramírez criticó duramente la postura del legislador Bobadilla, comillas, su intención de declarar inconstitucional la indicación con respecto a la merluza austral viene a reafirmar su defensa de los intereses industriales, señaló, agregando que esto se contrapone a su votación en comisión donde aprobó gran parte del articulado. Entonces, a pesar de la UDI, y a pesar de esa derecha que se dice patriota pero es entreguista a grandes corporaciones y multinacionales, a pesar de todo eso sigue avanzando la transformación de la ley Longueira y en este caso lo que tiene que ver con la redistribución de las cuotas de pesca. Y por último, en las noticias destacadas por Aire Puro en el capítulo 853, científicos solicitan a líderes mundiales detener industrias en áreas protegidas, SOS por la Patagonia chilena. Comillas, hacemos un llamado a tomar medidas urgentes para abordar los impactos dañinos del cultivo de salmón en corrales de red abierta dentro de las áreas marinas protegidas en Chile, señala parte de la misiva suscrita por más de 70 científicos de Chile, Argentina, Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, entre otros países. Esto a propósito de lo que veníamos conversando en las noticias, que tienen que ver con mar todas, la de esta semana. No solo se cuestiona el que el cultivo del salmón esté limitando la alimentación de los sectores costeros del país, sino que más encima está destruyendo ecosistemas que debieran estar resguardados por la importancia que tienen para todo el ecosistema, para todo el planeta. Pensemos el planeta también como un cuerpo, y así como nosotros tenemos distintos órganos que funcionan, el planeta con los bosques, con el mar, con la tierra, con las montañas, etcétera, tiene también sus distintas funcionalidades y partes, y claramente las zonas tienen que ser resguardadas, aquellas de manera estratégica, y eso es lo que dicen una serie de científicos que han investigado las consecuencias que tiene la salmonicultura en áreas protegidas. Eso son las noticias en este Aire Puro 853. Compártalo. Dígale a sus amistades, a sus conocidos. Oiga, escuchen estas 2 horas, esta hora y media de programa socioambiental que sale semanalmente hace 16, 17 años por la Radio Placeres de Valparaíso y hace muchísimo tiempo por otras varias radios comunitarias más. Bello barrio. Descubrí un bello barrio en Santiago de Chile. Es un barrio en que los camaradas no han desaparecido aún y los bares son color anilina que puede leerse al revés igual. Descubrí un bello barrio de luces antiguas y gente amable. Las mujeres son bellas ánimas, aún más que una madre, atraviesan las calles en aeroplanos. Y hay avisos. Y hay avisos, y hay avisos, y hay avisos antiguos envueltos en gasas y paños sencillos.